La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «El fortalecimiento de la alianza terminará con la autodestrucción», que señala como sigue. Últimamente, las autoridades surcoreanas gritan a voz en cuello sobre el fortalecimiento de la alianza Surcorea-Estados Unidos. Unos días atrás, ellas se reunieron por turno con el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado norteamericano que visitó Surcorea, y en esas ocasiones vociferaron sobre la solidez de las relaciones de dicha alianza y el establecimiento del cimiento para la consolidación de ella en una etapa más alta. Hasta el gobernador se presentó a la entrevista con la prensa norteamericana para disparatar sobre la intensificación de la colaboración Surcorea-Estados Unidos en asuntos fundamentales imperantes como la política sobre Norcorea y las relaciones de amistad y colaboración entre ambos países. La cancillería títere también aduló a su amo Yankee diciendo que dicha alianza es la tónica de la diplomacia y seguridad. Todo esto son actos humillantes que realizan para caer bien a su amo en vísperas de la visita del gobernador sureño a Norteamérica y el proceder miserable de los enloquecidos por la sumisión a Estados Unidos. El fortalecimiento de la alianza Surcorea-Estados Unidos es, en su esencia, la profundización de los lazos de subyugación al último y de la estructura de sumisión. El fortalecimiento de la unión de subyugación colonial significa, en fin, dedicar no solo la política y economía de Surcorea, sino hasta el derecho a existencia de su población como sacrificio de guerra nuclear de los imperialistas gringos, y confiar hasta el problema de la reunificación de la patria, caro deseo de la nación, a las fuerzas foráneas. Esta porquería constituye la traición a la voluntad popular que levantó las velas en demanda de la independencia, democracia y la reintegración. Si las autoridades surcoreanas no abandonan la anacrónica política de dependencia a las fuerzas foráneas, no evitarán el trágico fin de la junta de la renegada Park Geun-hye, que fue rechazada por la voluntad popular y se echó al basurero de la historia. El fortalecimiento de la alianza Surcorea-Estados Unidos terminará con la autodestrucción.